que las personas empiezan a pensar, como decía Jenny, que no necesitan un líder, no necesitan un patrón, un funcionario, un partido, que pueden ser más libres. Pero sigamos nuestro viaje. Una de las rarezas del pueblo de Famatina es que su anterior intendente, Lidoro Leiva, y el actual, Ismael Bordagaray, han formado parte de las asambleas y han apoyado el reclamo de sus propios vecinos. Bordagaray tiene 35 años y lo llamamos para preguntarle sobre estos procesos asamblearios que hay en el país. Yo creo que un aire renovador. Estas asambleas representan un aire renovador para la democracia, no solo en La Rioja, sino creo que en toda la Argentina. Yo tengo la idea de que en la política no existe la obediencia debida. No se puede a todo el discurso oficial decirle que sí. Tengo la obligación y el deber de salir a decir las cosas que considero que no están hechas. El compartir un partido político o un proyecto de gobierno no me transforma en un soldado, sino me transforma en un militante que debe cuestionar las cosas que no están bien hechas y que debe aportar también capital intelectual para que este proyecto se fortalezca. Bueno, no lo han entendido así. El pueblo de Famatina, desde fines del año pasado, no recibe los fondos provinciales que le corresponden para su funcionamiento. Así que mientras la comunidad siga respondiendo, siga respaldando lo que estamos haciendo como municipio, nosotros vamos a poder seguir estando al lado de la gente en esta lucha. Yo quería contarte algo. Acá en Famatina, culturalmente, se lo domina el pueblo de las brujas, ¿no? En las cuevas de Famatina sí se juntaban la gente en las cuevas. ¿Pero para qué? Para debatir cuándo debían sembrar, cuándo debían cultivar la tierra, cuándo debían abonar, cómo deberían abonar, las diferentes técnicas que debían usar para su sembrado, para los de ahí. Entonces, en las cuevas se juntaban para debatir. Cuando vino el español, ¿qué quiso hacer? Manipuló esa información, dijo, ay, son brujos, son qué sé yo, que para, de alguna forma, como ellos lo hicieron y van a seguir haciendo, manipular y decir una cosa por otra, deslegitimar la realidad, ¿no? Otra idea, en este caso de Karina Díaz Moreno, que me gustaría compartir, porque me hablaba de cómo está cambiando nuestra cabeza y cómo nos criamos como hijos de la dictadura, cómo tenemos una marca de la dictadura, todos los que la hemos vivido, que influyó sobre las generaciones posteriores. Y por lo tanto, en la historia argentina de las últimas décadas, parecería recién que en estos últimos años se logra vencer el miedo, ¿o no? A ver, mirá lo que nos dice Karina Díaz Moreno. Van a empezar a saltar las luchas de todos los otros pueblos defendiendo sus derechos. Llámese minería, llámese petróleo, llámese soja. Venimos criados, yo particularmente, bueno, esta generación, con mucho miedo porque hemos sido hijos de la dictadura. Nuestros padres nos venían diciendo todo el tiempo, no hables, no digas, no llames la atención, no te metas, no estés, no hagas, no escuches, no. Y hemos sido criados y mamados un poco con eso. Y sacarnos ese miedo ha sido muy difícil. Volver a sentirnos parte de, a sentirnos parte de una comunidad, de una sociedad, a sentirnos parte de esta tierra ha sido difícil. Porque al principio de la lucha era nuestra propia familia la que nos decía, no te metas, tené cuidado, mirá. Y ahora nos sentimos totalmente libres. Ser parte de la comunidad y sentirse igual a los otros, sentirse hermano de los otros y sentirse libres. Ahí es el nuevo alimento, el nuevo nutriente que empezó a encontrar la gente de Famatina. Yo pensaba libertad, igualdad y fraternidad. No sé si es la Revolución Francesa, pero sí me parece que es lo que están haciendo las asambleas de La Rioja. Acabamos de escuchar parte de nuestro paso por Famatina en La Rioja, una de las experiencias que nos enseñaron cómo pueden hacerse las cosas cuando se entiende que la vida vale más que el oro. Decimu con la boca llena y el corazón pleno. Decimu. 2012, año de la vaca de fuego. Entra a www.lavaca.org y arde con nosotros. Miramos series en la computadora, intercambiamos mensajes de texto con la televisión, enviamos videos por celular. La tecnología evolucionó. El sindicato también. Ahora estamos junto a los trabajadores de televisión, servicios audiovisuales, interactivos y de datos. El sindicato está con vos en tu capacitación, en tu salud, en tus derechos. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías. Estamos con vos.